FM Los Coihues. Amanecer de primavera, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. La mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Más que tu sala, vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Pero muy buenos días, buenas mañanas, Villa Los Coihues. Aquí estamos arrancando con un nuevo programa de Radio La Mariposa en el aire de la 105.5 y se armó el baile nomás. Pepe, Pepe, Pepe, ¿cómo anda Raúl? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo lo trata esta mañana de verano, Bariloche? Hermosa mañana, hermosa mañana. Dice la gente del Servicio Meteorológico Nacional que hay ahora en el aeropuerto 7 grados. Ahí está. ¿Acá? Acá estamos en 6.6. Bueno, bastante parecido. Para lo que resta del día, dice lluvias y nevadas por la mañana, nevadas fuertes por la tarde, noche. Es lo que dice el pronóstico para lo que resta del día del Servicio Meteorológico Nacional. 7 grados y dice que va a haber nevadas. ¿Qué? A partir de las 11 y 11 minutos. ¿Dónde estaba? Apareció otra voz. ¿A dónde estaba usted? Hola Fabi, hola Raúl, buen día a los oyentes de Los Coihues, a los vecinos de Los Coihues y a la Junta Vecinal de Los Coihues, buen día. ¿Cómo le va, Janet? Buen día, Fabi. Buenos días. Usted se quedó desde miércoles pasado, ¿no? Vino hoy. Nah, me vine hoy. Ojalá, ojalá. ¿Cómo estuvo el viaje en el colectivo? Bien, anduvo de 10. Muy bien. De 50 anda, pero perfecto. Muy bien, y vinieron muchos compañeros. Sí, vino Juan Sosordi, el coordinador. Vine yo, está Emilio, Tino, mi novio, María. Bien. Mimi, estuvo Sabrina también, está el nuevo compañero José Luis también. Bien. ¿Pero qué? ¿Vinieron en un doble camello, un colectivo de esos viejos que antes salían a la ruta? Son como 60, ¿cuántos vinieron? Y más de 10 son, ¿eh? Más de 10. Sí, no, muy bien. No puedo sacar cuenta porque si saco cuenta voy a estar hasta las 6 de la tarde acá sentada sacando cuentas. Sí. Vamos a agradecerle primero que nada a Emilia y a la Junta Vecinal que nos están cediendo el espacio porque para los que viven lejos de esta ciudad, en Bariloche está lloviendo ¿desde cuándo? ¿Desde el domingo más o menos? Desde el año pasado. Desde el año nuevo está lloviendo. Así que nos han cedido gentilmente el salón de la Junta Vecinal y ahí están todos los compañeros. Sí, es feo igual estar todos los compañeros afuera, más encima que está lloviendo y es una lástima que nos pasemos de frío, ¿viste? Bueno, por eso la Junta Vecinal nos prestó el lugar y tiramos un cable desde la radio hasta la Junta Vecinal, así los chicos pueden hablar ahí tranquilamente adentro de la Junta Vecinal. Y un día... Espere, usted dice que habrá alguien del otro lado, para mí que... ¿Lo presento yo? A ver si hay alguien. ¿Hay alguien en el otro lado que quiera hablar? ¿Con qué tenemos la comunicación? No, está el pollo ahí. Mira, está. Ah, muy bien, ya están definiendo los temas de la mañana. Y un día como hoy, pero del año 1911, nace Edmundo Rivero. Nace en Valentín Alsina, una de las voces emblemáticas de la historia del tango, Edmundo Rivero. La caída de Juan Carlos Onganía en el año 1970, la Junta de Comandantes remueve a Juan Carlos Onganía de la presidencia de la Nación. El dictador que soñó con gobernar 20 años no llega al cuarto aniversario del golpe que derrocó a Arturo Illia e instauró el régimen militar conocido como Revolución Argentina. Un día como hoy, de 1972, la emblemática foto de Pham Tim Kim Phuc. ¿Quién fue? Fuerzas de Vietnam del Sur atacan la población de Tham Bang. Desde un avión lanzan bombas de napalm. Las llamas envuelven la ropa de una niña de 9 años llamada Pham Tim Ping Phuc, que comienza a correr junto a otros niños. Esa foto cumple hoy muchos años, en 1972. Y un día como hoy, del año 1995, muere Juan Carlos Onganía. Exactos 25 años después de su caída, muere el ex dictador Juan Carlos Onganía a los 81 años. Y más cerca en el tiempo, un día como hoy, el Día Mundial de los Océanos, tal cual lo dispuesto por la Asamblea General de la ONU. Tengo audio del Día de los Océanos. ¿Lo escuchamos? Escuchémoslo. Con el objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos para todas las especies, la ONU estableció el 8 de junio como el Día Mundial de los Océanos. Hoy en día, los océanos y mares se enfrentan a amenazas sin precedentes, y una de ellas es la contaminación por plástico, que se ha multiplicado por 10 en los últimos 40 años. Cada minuto se compran 1 millón de botellas de plástico. Anualmente se usan 500.000 millones de bolsas. Y de todo ese plástico que consumimos, solo se recicla el 9%. Y así, 8 millones de toneladas de este material llegan al océano cada año. Pero, ¿cómo terminan los plásticos en el agua? Las tormentas, el viento y las lluvias los llevan a los ríos y a las alcantarillas de las ciudades. Así llegan al mar, aunque estemos lejos de la costa. En el Océano Pacífico, más precisamente entre California y Hawái, hay una gran concentración de plásticos que se extiende en un área de 1.6 millones de kilómetros cuadrados, es decir, que triplica la superficie de España. En esta zona, conocida como la Mancha de Plásticos del Pacífico, los científicos estiman que hay 79.000 toneladas de plástico. Y no es la única. En total hay 5 manchas o sopas de plásticos. Hay otra más en el Pacífico, una en el Índico y 2 más en el Atlántico. Pero no creas que toda esta basura está solamente en la superficie. Se han encontrado plásticos a más de 10.000 metros de profundidad. Las olas fragmentan estos desechos y así se convierten en microplásticos que ingieren diferentes especies, muchas de las cuales consumimos nosotros, como mejillones, ostras, almejas y camarones. La ONU estima que para el año 2050 habrá más plásticos que peces en los océanos. Hay una forma de evitar que esto pase. Debemos cambiar los artículos de un solo uso elaborados con este material, como las bolsas y las botellas, por productos de otros materiales. Bueno, por si no lo sabías, todo eso sucede en nuestros océanos, por eso se celebra hoy, 8 de junio, el Día Mundial de los Océanos. Y hay que cuidar el océano porque es algo que el verano lo disfrutamos mucho en bañarnos y si contaminamos el océano no lo podemos bañar, es algo que que la naturaleza, que respetarla, como la Pachamama, obviamente. Y nada, hay que cuidar el ambiente, no hay que tirar botella, no hay que tirar plástico, lata, nada por el estilo. No sé si estoy equivocada, Fabio o Raúl. Perfecto, está perfecto lo que estás diciendo. Perfecto. Sí, sí. ¿Sabes que con respecto a esto hubo la semana pasada una manifestación de las organizaciones sociales que trabajan en el reciclado, denunciando a la multinacional que produce la gaseosa en la que todos pensamos a la hora de pensar en una gaseosa, porque dice que están lucrando y están haciendo lobby, o sea, se están enfrentando al proyecto de ley de envases porque no quieren pasarse a vidrio y producen la mayor cantidad de botellas de plástico desechables. Entonces, bueno, hubo esta movida, 60 bolsones bajaron ahí en una de las distribuidoras de esta gaseosa para manifestarse en contra de la producción de plásticos. Recuerdo que lo habían intentado con las retornables. ¿Te acordás que había unas retornables de vidrio? Sí. Pero no las vi más. No, pasó de largo esa. Me parece pasó que la... sí. Y usted nombraba a Rivero, ¿se acuerda que decía Rivero? Rivero, uno de los cantantes de tango que quedó ahí medio encerrado en su época con todo lo que tiene que ver con cuestiones de género y ni una menos, porque muchas de las letras que cantaba Edmundo Rivero tienen que ver con un Buenos Aires y un tango y costumbres que ya no existen, ¿no? Esto de el trato violento, las relaciones que por suerte han cambiado entre los diferentes géneros, y el tango de Rivero de la década de 40, 50 hacía mucho hincapié en esto, ¿no? En la mina y en la situación de la mujer en ese momento y en el dominio que había del hombre por la mujer. Pero bueno, esta es una vieja discusión que es si la cultura es representativa igual de una época, si hay que negarla. Igual en el Facebook mío pasó que en el historial decía el 3 de junio, el día de ni una menos, también que se refiere a la violencia, las violaciones, el abuso y el femicidio también, así que eso nomás. La semana pasada fue la manifestación en todo el país, aquí en Bariloche. Exacto. A pesar del clima, fue importante en el centro cívico. Y Fabián, recordabas lo del vertedero y los municipales tienen 48 horas de paro, hoy y mañana, todo la municipalidad parada, a raíz de que están pidiendo mejores condiciones de trabajo para la gente que trabaja en el vertedero, precisamente. Y salud toda esta semana también. Venimos de una semana la previa, esta semana también. Y así complicada que... también. Pero parece que todo es culpa del cambio climático, ¿vio? ¿Viste? ¿No? Sí, sí, parece que todo es culpa del cambio climático. Adelante, compañero. A ver si en la junta vecinal nos están escuchando. No hay nadie, se fueron todos. ¿Hay alguien del otro lado que nos quiera comunicar con nosotros, con la radio FM Los Coihues? ¿Sabe qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que pasar una campanita para el otro lado y llamar a... Porque deben como están chamullando y chamullando, se olvidan de la radio esta gente. Están escuchando la radio, sí. Bueno, arranquemos por el lunes. Lo que pasa en Camino Abierto todos los lunes por la mañana, el taller de Maya. Si querés, estuviste, ¿no? No, porque se me complica con el tema del horario de ir a gimnasio número 4. Ah, primero gimnasia y después Camino Abierto. Bien, te cuento entonces y le cuento a la audiencia. Dale. Que el lunes pasado, en el taller de juegos de Maya, se le ocurrió una muy buena idea, que fue llevar el documental de Custurica sobre Maradona. Entonces, bueno, los usuarios se hicieron una panzada y conocieron mucho más de la historia que algunos no cuentan, de Diego. Pero, si quieren, lo dejamos con un audio. ¿Lo escuchamos? ¿Cómo no? En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. Hola, soy Maya y hoy estuvimos mirando la película de Diego Armando Maradona, haciendo puente cultural entre Serbia y Argentina. La verdad que fue muy lindo en ese día de lluvia, con muchas emociones, con muchos recuerdos de cómo fue Diego y así. Un beso grande para todos los que escuchan Radio Mariposas, abrazo y cuídense. Hola, soy Gloria y bueno, me encantó esta propuesta del documental sobre Maradona, porque así conocí un poco más del lado humano de Maradona. Y bueno, todo estuvo muy bien, da para recordarlo por un buen tiempo. Hola, sí, estuvo buena la película, estuvo muy buena, me gustó. Bueno, mi nombre es Carmen, bueno, muy contenta de haber visto la película y un poco triste también. pero bueno, me gustó mucho estar otra vez con el traje de la señora Maya y ojalá que siga participando los lunes. Te quiero. Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Calquín. Les deseo un buen día a todos y la verdad, estar acá en el taller de Maya me gustó tanto porque pude ver y recordar a una de las personas que tuvo grandes valores para lo que se trata de la Argentina, bastante bien, así que muchas gracias por estar. Hola, soy Fernanda y bueno, vimos la peli de Maradona, me pareció muy linda y emocionante y bueno, el mejor jugador del mundo, Maradona. Hola, soy Vane. Hoy estuvimos viendo la película de Maradona, un documental más bien, y la verdad que estuvo interesante, como decía la compañera Gloria, de ver el lado humano y el lado familiar de Diego, además de esto de lo que es él, ¿no? Un dios del fútbol. estuvo muy interesante, muy bueno. Hola, me gustó el documental de Maradona, me enteré de otras muchas cosas que no sabía, y que descanse en paz y buenas tardes, Dios lo bendiga. Hola, soy Emilio. Y me gustó los festejos de Maradona contra los ingleses. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. A poco que debutó Maradona, Maradona. La voz se fue quien corrió Maradona, Maradona. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta. Y todo el pueblo cantó Maradona, Maradona. Nació la mano de Dios Maradona. Buen día, todos los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coigüe. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Y ahí está sonando Custurica en el aire de FM Los Coihue, la 105.5. Si no baila con esto, mire, no sé qué le pasa a sus piernas. Mírelas y dígale, queridas piernas, ¿qué pasa que no hacemos nada? Como la columna de Janet, si no baila con la columna de Janet, tampoco. Y no, y me enojo y no digo, no hago más, pero los oyentes, que son mis fanáticos, olvídate, no quieren que yo renuncie. Continuamos en Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, aquí en el aire de la 105. Muy bien, muy bien. En vivo hasta la 1 de la tarde está viniendo gente a visitarnos. En cualquier momento se acercan porque no pueden creer que haya tanta gente acá dentro de la radio. Y hablando de frío, de lo que está sucediendo en Bariloche, hay pronósticos de lluvias y nevadas. Recordemos en la última reunión que tuvimos interna, se había pedido armar un spot para pedir, cosas de abrigo, cosas que tienen que ver con el frío. ¿Lo escuchamos al spot? Por supuesto. En ACUFA, la Asociación de Usuarios Familiares y Amigos de Salud Mental, estamos juntando ropa de abrigo y camperas, medias y calzado, frazadas y acolchados para aplacar el frío de algunos usuarios. Las donaciones se reciben en Camino Abierto, Misiones 75, de lunes a viernes de 9 a 16 horas. También se pueden contactar al Facebook Camino Abierto. Gracias. Si tenés alguna duda o consulta, escribile un mail a caminoabiertobari@gmail.com. caminoabiertobari@gmail.com. Repetimos, Misiones 75, Barrio Ñireco, allí se reciben las donaciones. Así como colaboraron con la guitarra y eso, esperemos los oyentes que nos ayude, porque hay compañeros que no tienen campera, que no tienen media, que vienen con las zapatillas sin media, y hay que ser solidario en este sentido. Exactamente, llegan con las zapatillas mojadas, se las sacan y hay que ponerlas a secar. Y eso produce mucho resfrío, mucho catarro también, así que gente, si son solidarios, esperemos que nos ayude con lo, con las donaciones. Uh-huh. Vamos a ver si hacemos aquí de la radio una movida también, capaz sí. que en algún evento se puede juntar, ¿no? Estaría buenísimo. A ver, a ver si al lado hay alguien. No hay nadie, no hay nadie. Hola, no. hola, ¿con qué tengo gusto de hablar? Se fueron, están, para mí que vinieron de una panadería del barrio y se fueron todos. ¡Pollo! No, no hay nadie. No hay nadie. Ahí va. ¡Pollo! Pero lo con tanto griterío, sí, los escucho fuerte y claro, no hace falta que me griten, ¿eh? Ahora. Hola, Pollo, buen día. Bien, perdón la dispersión, pero estamos acá con los amigos, con las amigas de Camino Abierto, tomando unos mates, tomando un té, estamos muy bien acompañados. ¿A escasos cuántos? ¿5 o 10 metros de ustedes? Sí, 5 metros. ¿Y cómo se escucha allá, Pollo, a los tres? Raro sería la primer palabra, pero se escucha nítido también, ¿eh? Te estoy escuchando por la radio, no tengo retorno en el micrófono, pero sí, la verdad que tenemos buena comunicación. ¿Cómo me escuchan del otro lado de la pared que hay entre la Junta Vecinal de los Coihues y la radio de los Coihues, donde hacemos Radio La Mariposa? Se escucha perfectamente, muy bien. Muy bien. Del otro lado del ladrillo estás, Pollo. Ahí está. Ahora, en un ratito le golpeo la pared a ver si sienten también eso y si sale al aire. Eso puede ser, ¿eh? ¿Sabe qué puede hacer, Pollo? Póngase auriculares, si tiene, le pasamos unos auriculares y se pone el celular con auriculares y escucha la 105.5, ahí está, ¿qué le parece? Sí, podría ser. Vamos a ir viendo las distintas estrategias para salir mejor en esta nueva modalidad. Le comentamos a los oyentes, a las oyentas acá del barrio, de que originariamente el programa lo hacemos nosotros afuera, nosotros y nosotras. Pero bueno, hoy el día, ¿cuánto marca el día? ¿5 grados, será? 7 grados. 7 grados. Sí, está bastante fresco para estar afuera, así que... Bajo cero la radio. Acá Marco ya está haciendo las primeras acotaciones respecto al clima. Agradecemos gentilmente a Emilia, a la gente de la Junta Vecinal que nos prestó, que nos cedió amablemente el lugar para hacer el programa acá en vivo. Así que, bueno, estamos acá con Marcos, que es el primero que llegó con Rol y su compañera en el colectivo 50. ¿A qué hora salió de su barrio y dónde vive, Marcos? Yo vivo por el de Valle y salí de mi barrio, salí como a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana para venir al programa, caramba. Luego tengo que pasar con mi novia que vive en Teleférico. O sea, a ver, hacemos una reconstrucción de tu recorrido. Vos te tomaste en colectivo... ¿Hasta ir hasta Melipal, hasta el kilómetro? Me tomé dos colectivos. Primero para ir a buscar a mi novia, para venir hasta acá. Y bueno, y después otro. Primero para ir a buscar a mi novia, para pasar a buscar a ella, al 5. Después para venir hasta acá. Dos colectivos. Bueno, sí, siempre. Siempre tratando de esforzarnos por participar, porque, bueno, siempre tirando buena onda. Y quisiera hablar un temita, si da permiso, si da. Con todo respeto, porque yo estuve hablando con un remisero y me tocó el corazón que dice que hay gente en la Nuevo que tiene piso de tierra. ¿Cómo habiendo personas que son activistas humanitarios en Bariloche o se jactan de tener, de querer ayudar a las personas que no pueden? No puede ser que no haya personas sin un piso. Yo me ofrezco siempre buscando laburo a que se haga una campaña. Yo, no, siempre van a sospechar de mí, de querer pretender hacer cruzada o predicar cruzada, pero bueno, que yo me ofrezco para trabajar, como siempre busco laburo, que se consiga el ripio, que se consiga una herramienta, el cemento, y el primero que va a estar ahí en la Huelhue, si alguien que necesita un piso, no, ¿cuánto puede ser? 4x6, 1 metro, ¿cuánto puede ser? Vamos a estar ayudando ahí a la gente, porque es feo, en invierno la gente se puede enfermar. Sí. Estamos de acuerdo que la situación en los barrios, principalmente en Ahuelhue, que es la que vos comentás, Marco, después de las lluvias, se pone difícil. Sí quisiera responderte, por ahí aclarar de que por ahí no es una cuestión de solamente de los activistas comunitarios, sino que por ahí es el Estado también el que se tendría que hacer un poco más cargo de la situación precaria, al menos de las calles, de las canaletas, de los accesos donde vive la gente. Creo que hay más gente necesitada que activistas comunitarios y a veces no es cuestión de mala voluntad, sino cuestión de que no se da abasto. Pollo. No sé cómo la ves. A ver, Raúl, ahí en el piso. Sí. Ay, ya te dejo. Sí, Pollo, no, es que el Estado se ocupa de lanzar un sueño para el 2027. Claro, pero estamos a 5 años, ¿no? Exactamente. También hay inundaciones. ¿Quieren traer 2 millones de personas a la ciudad? donde vemos todos los días que las calles están colapsadas, que los colectivos no dan abasto. O sea, quieren un mundo imaginario. No sé qué quieren hacer el 2025. No es un espejismo. Yo estoy hablando de realizar un piso para un vecino que yo no sé de dónde es, no me importa, no sé qué hace, que vive en un piso de tierra. Eso está buenísimo. No estoy en contra del gobierno, jamás, no soy subversivo, nada. Me quisieron hacer seguimiento durante más de 22 años y bueno, y siempre buscando trabajo y siempre tratando de ayudar al que, si veo a alguien que necesita más que yo, lo trato de ayudar. Perfecto, Marco. Quisiera dedicar un tema, el último temita, a mi novia, Juan Guerrero, de los Tigres del Norte, la mejor. Muy bien, ahí. ¿Hace cuánto están de novio la última? ¿Hace cuánto están de novio con Rolly? Hace casi 14 años. 14 años, tienen un manual de ruta. No, ella quería estar GPS, estar con un carnicero. Feliz día del carnicero. Y yo soy el más carnaza que los novios que tuvo. A ver, le paso con Rolly. El día del carnicero, Marco se refiere porque el 10 de junio es el día del carnicero. Aprovechamos la mención en el efeméride para mandar saludos a los carniceros que conozcamos. Creo que cada uno tiene algún amigo carnicero. Rolly, ¿qué quería decir al respecto? Que sí, que mi pareja es carnicero, en todo momento está conmigo, me acompaña a todos lados y quisiera mandarle saludos a mi hermana Sabri, a mi hija Milagros, Mili, y a mi mamá Soledad. Y quería pedir el tema de los charros, que nos entierren juntos, a mí, para mí y para Marquiño. Y bueno, y saludos para todos, y saludos también para una vecina de antes, María, saludos para ella igual. Y pido el tema de los charros, que nos entierren juntos. Gracias, está muy linda la radio. Gracias, Rolly. Gracias a todos ustedes porque son muy buenas personas. Y muy buenos compañeros. Gracias, vos también sos una excelente compañera. Eso no te olvides. Sí, vos también, madre. Todos gracias, acá somos una excelente persona. Día gracias a Dios carnicero. Y la Virgen. Me curé de la esquizofrenia. Yo tengo, mejor, tengo mucho un mejor, saludo gracias también a Dios. Del día de carnicero. Así que no me van a internar más. No me van a internar más. Muy bien, Rolly, muy bien. Bueno, gracias a la radio y gracias a todos ustedes por estar acá. Los quiero mucho a todos y bueno, eso, que me pasen el tema de los charros de que nos entierren juntos. Eso, que nos entierren juntos. Muy gracias. Bien. Está muy linda la radio. Acá en el piso alguien va a contar del día del carnicero también, ¿eh? Yo quiero mandarle saludos a la carnicería, a la familia, que siempre vamos a comprar carne con mi pareja. ¿Dónde queda? Queda casi por 9 de julio, más o menos, por Nazagasti, más o menos queda. Ajá. Así que le mando saludos a ellos, que nos entienden de maravilla. ¿Qué es una carnicería? Carnicería donde te vende carne, chorizo, morcilla, picada. ¿Qué es un negocio que había antes? No, es una carnicería de ahora, Fabi. ¿De qué me está hablando, Fabi? Por favor. Aguante las carnicerías del barrio, sí, por ejemplo. Sí, totalmente, totalmente. Mire, hay una esquina ahí cerca del corralón municipal. Sí. Que hacen chorizo relleno con los gustos que usted se imagine. De mate, por ejemplo. De lo que ¿de quiere. Chocolate también? De lo que usted quiera, de lo que usted quiera. Con churros, puede ser. Usted va y le chorizo dice, con churros. Quiero chorizo de. Y los tipos a la semana le hacen el gusto que usted quiera. Qué bueno, qué bueno. Usted hay que ir ahí. Pollo, bueno, pollo. El pollo se fue. Sí, ¿pollo? Sí, no, estoy por acá. El tema de la carnicería acá sensibilizó bastante. Acá José quiere decir algo al respecto. A ver. A ver. Sí, yo le quiero agradecer a la carnicería del barrio, que siempre voy a comprar carne todos los meses ahí. Y hago la promoción, pero hace unos 4 meses estaba $2,000, $2,500. Claro. Cuando fui a comprar me dijeron $3,500, me quedé congelado, no sabía si comprarla o no. Sí, el kilo de picada ya está como $1,500. Y bueno, sí, dámela, dije, dame la primera promoción. Y bueno, hay unas colitas de cerdo, un tazo de carne, unos chorizos, unos chinchulines. Todo un poquito nada más, 3.500 mangos, re caro. Wow. Pero es una buena carne, es una buena carnicería y venden muy buena carne. Y saludo a los del Centro Cultural, a los operadores, al pollo, a la gente de la radio, de los Coihue. Y bueno, y quiero pedir un tema, 1.000 horas. Muy bien. Temazo. Igual quiero saludar a mi carnicero, quiero que fui a gente que busca gente y no lo puedo encontrar. Hace años que no voy a la carnicería. 2944-7840-40. Miren, en este barrio no hay carnicería en Los Coihues, solamente en el supermercado. Mirá, sabés que estuvimos trabajando acá previamente a empezar el programa a las 11 de la mañana, los efemérides de esta semana, que eran el Día del Periodista, que fue el 7, sí, el Día de los Océanos, el Día de los Primos, que aprovecho para mandarle saludos a mis primos, que es el 9, y el que más pegó fue el del carnicero, que es el 10, el día más alejado, pero veo que acá están extrañando con una, sí, con una añoranza. Un saludo cortito. A ver, Rolly. Le quiero decir muy feliz día del periodista al Pollo. Ahí está. Que igual es una excelente persona. Gracias. Y acá hay otro periodista también, hay otro comunicador en la sala. ¿Quién es? Juan Manuel. Juan Manuel, es verdad esto. Usted, a ver, resúmame o dígame el título oficial que tiene, uno de los tantos títulos que tiene. ¿Tiene que ver con la comunicación? Claro que sí, buenos días, muchas gracias por el saludo a los compañeros. Yo soy técnico superior en periodismo con especialización en deportes, básicamente periodista deportivo. ¡Qué grande! ¿Lo pueden googlear ahí en el estudio a ver si existe realmente eso? Sí, ¿dónde estudió? ¿Dónde estudió? He estudiado en el Círculo de Periodistas Deportivos en la calle, se me pierde ahora, Moreno. Pero creo que Rodríguez Peña. Ahí está, Rodríguez Peña, ¡qué grande! Mire usted. Muy bien, ¿cómo? ¿Cómo nos desayunamos todos los días una noticia nueva, eh? Hablando de desayunar, estamos acá con un compañero. Usted ha tomado ya un té, ha tomado un mate. Juan Manuel, un mate nada más. Perdón, Juan Manuel, no. José Luis. José Luis, ¿qué querés comentar al respecto? Ahí está del otro lado del micrófono. Lo tengo a Raúl, lo tengo a Fabián. Y Janet, creo que andará por ahí también. A ver. Hola, buenos días. No, quisiera mandarle un saludo a mis primos, que siempre voy a la casa y compartimos algo y estamos juntos, así que espero que se encuentren bien y que siempre me acuerdo de ellos. Quiero generar polémica, Pollo. A mí me gusta generar polémica. En la infancia, ¿es mejor tener primo que hermano a la hora del juego? No, hermano. ¿Apuesta a lo hermano usted? Sí. Yo me llevaba mejor con mis primos, le digo la verdad. Con mi hermana. Mi hermana era la responsable de todas mis penitencias cuando yo era chico. Pero era por las maldades que yo le hacía. La verdad es eso. Bueno, muy bien. Estamos al aire aquí en la 105.5. Mire, se ha conectado y ha mandado un mensaje Eleonora Boto, que dice: muy bueno el programa, lo escuchamos siempre. Nos dice toda la familia ahí prendida a la radio de Los Coihues. Fabián, ¿qué le parece si nos vamos a enterar de qué es lo que pide la gente de ASPRUR, que es el gremio de salud, que está actualmente en paro en la provincia de Río Negro, directamente de la mano de alguien que está dentro del gremio? ¿Quiere escuchar el audio? Adelante nomás. Desde la asamblea de ASPRUR, seccional Bariloche, queremos contarles brevemente algunas cuestiones. 1. ASPRUR representa a todo el personal de salud, trabajadores profesionales y no profesionales, afiliados o no. 2. Por otro lado, aclarar que toda la lucha gremial que estamos dando es en el marco provincial y no solo municipal. 3. Pedimos recomposición salarial sobre el salario básico, de donde se hacen todos los aportes, acorde al menos con la inflación. Esto influye directamente sobre varios aspectos, como por ejemplo en la calidad de nuestra obra social y la pobre jubilación percibida. 4. No queremos depender de las horas extras y las guardias que también están desactualizadas con la realidad económica del país para llegar a fin de mes. 5. No tengamos miedo de parar y movilizar. Es un derecho constitucional para poder manifestarnos. 6. Seas full, part-time o el tipo de contratación precarizada que tengas, podés sumarte a la lucha por mejores condiciones de trabajo. ¿Merecemos el sueldo que tenemos? Sumate al paro y corte de ruta del jueves 9 del 6. Nos juntamos en el hall de entrada del Hospital Zonal a las 9:30 y desde acá vamos a cortar la ruta frente a MEC a las 10. Esta lucha... Me hice macana. ¿Estamos qué decía? Que lo metí al final. A ver, déjelo completo, por favor, le pido, Raúl. Hall de entrada del Hospital Zonal a las 9:30 y desde acá vamos a cortar la ruta frente a MEC a las 10. Esta lucha es de todos. Estamos escuchando la radio de una mariposa. Y algunas cuestiones también que tienen que ver. Si usted va al hospital, por ejemplo, el hospital si bien están de paro, los servicios básicos siguen funcionando, porque en algunos medios de comunicación, que no es este, se había dicho que hace 15 días que no está laburando nadie. Eso es mentira, el hospital sigue funcionando y se siguen haciendo actividades. Después, bueno, hay especialidades que se suspenden, pero muchos de los turnos también se están respetando. Tal cual, y si vas a la guardia y tenés algún problema con las vías respiratorias, te hacen exactamente los mismos exámenes que estaban haciendo, estén o no de paro. Así que la guardia sigue funcionando en forma normal. Y en caso de una chica o de una mujer dando a luz, también tiene que funcionar el hospital. Exactamente. Totalmente, totalmente. Mire, tengo un audio de un oyente, a ver si sale. A ver. ¿Lo escuchamos? Hola, Mariposa, acá escuchando de Los Coihues. Gran abrazo, feliz día a los periodistas y gracias a Janet por hacernos bailar un ratito y por ponernos esa música en el aire coihuense. Gracias a todos ustedes por el programa, Raúl, Fabi, Pollo. Gran abrazo acá, Sergio. Pónganse un candombito si quieren para calentar las tripas. Abrazo grande. Fabi, te hago una consulta. ¿Le podés pasar el audio que no escuché el saludo mío? No lo alcancé a escuchar. ¿Quién fue? Ya eran dos, pero la tipa quiere siempre. Hola, Mariposa, acá escuchando de Los Coihues. Gran abrazo, feliz día a los periodistas y gracias a Janet por hacernos bailar un ratito y por ponernos esa música en el aire coihuense. Gracias a todos ustedes por el programa, Raúl, Fabi, Pollo. Gran abrazo acá, Sergio. Pónganse un candombito si quieren para calentar las tripas. Abrazo grande. Le mando salud a Sergio. Gracias, Sergio, por el saludo. Fabián, ¿quiere que vayamos sacando los temas pedidos? Porque si no va a pasar lo de todos los programas que nos quedan las canciones afuera. Vamos con Los Tigres del Norte, Juan Guerrero. Pedido aquí cerquita de la radio, a 5 metros. Por esta esquina yo le dije a mi chatita que si me amaba que me diera su retrato. Ella me dijo, ¿para qué si te amo tanto? Solo la muerte hoy no. De Marcos para su novia, Los Tigres del Norte, Juan Guerrero. Y ahora la respuesta, Los Charros, que nos entierren juntos. amigos, los charros. Que nos entierren juntos en la misma tumba, porque por ahí se rumora que nos van a matar. Y si Dios lo permite, en el cielo y en la tierra, y allá en el infinito nos tenemos que adorar. Que nos entierren juntos en la misma tumba, y de ser posible en el mismo cajón, que estemos frente a frente para darnos besos, y que eternamente después de muertos gozar nuestro amor. ¡Ea! Que nos entierren juntos en la misma tumba, porque por ahí se rumora que nos van a matar. Y si Dios lo permite, en el cielo y en la tierra, y allá en el infinito nos tenemos que adorar. Que nos entierren juntos en la misma tumba, y de ser posible en el mismo cajón, que estemos frente a frente para darnos besos, y que eternamente después de muertos gozar nuestro amor. Continuamos en Radio La Mariposa, aquí escuchando a Cita Rosa, dedicado al amigo Sergio Dio. Se va a poner contento, Sergio, que le pusimos, aunque sea de cortina, sí, a Cita Rosa. Sí, yo había buscado el candombe para Gardel de Rada. Ah, después lo ponemos, después lo ponemos. Así se pone a bailar en la vereda aquí en Los Coihues. Si ve uno bailando, es Sergio. Pero me gustaba vos, como hablaba, todo así. ¿Cómo así? Todo así. Porque lo que pasa es que de chico había tenido un problema, vio, y con el mate se le habían paralizado los labios, entonces por eso hablaba así. Ah, tenía las carretillas duras. Claro. Tenemos visitas en la mañana de la radio. A ver, ¿quién anda por aquí? ¿Cuál de los personajes es hoy? Porque puede ser el lonco, puede ser el egresado en el periodismo deportivo, o puede ser quien está varios días por el camino abierto, transcurriendo, ahora menos días, pero sí, seguís estando en camino abierto. Sí, hoy vine yo muy como bien. Agente de salud, que trabajo en el Servicio de Salud Mental, y bueno. Muy bien. Juan Manuel Sorsoli. Bien, buenos días para todos, para la audiencia, para Fabián, para Raúl, para El Pollo. Agradecido de estar de nuevo con ustedes cada 15 días en la radio. Muy bien. ¿Y qué nos venís a cantar esta mañana? No, les veníamos a contar un poquitito, porque está saliendo mucho en los medios la cuestión de la ley de salud mental. Nosotros solemos seguirlo porque estamos medio en la pelea y en la discusión constante. Y un poco lo que habíamos conversado con El Pollo en otras reuniones fue tratar de, no sé si en modo de columna, pero sí en modo de un espacio medio seguido en el espacio de la radio, ir contando un poco o tratando de actualizar qué es lo que nos está pasando en materia de salud mental. Echar luz. Claro, un poquito a nivel nacional y un poquito a nivel provincial. Nosotros, bueno, como ustedes saben y los escuchas del programa de radio, trabajamos en un marco de salud mental comunitaria que tiene que ver con la ley provincial 2440, que este año está por cumplir 31 años, o sea que fuimos pioneros y fuimos de avanzada a nivel del país. Y hace 10, 12 años exactamente se sancionó la Ley Nacional de Salud Mental. La 26657. Claro, Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, ¿no? Y estos días estuvo muy en boga por cuestiones políticas, esencialmente, que hay que tener una lectura importante de ese lugar. Todas las situaciones que a nivel nacional, sobre todo capital federal, ¿no?, que es un poco por donde pasa el mundo, somos un país federal, pero el mundo pasa por el reducto de Rodríguez Larreta y Capital Federal. Sí. Muchos familiares de personas que tienen problemas de consumo y consumos problemáticos estuvieron yendo a visitar el Senado de la Nación por invitaciones de grupos opositores a la ley de salud mental, y hubo mucha desinformación. Entonces, en ese sentido, habíamos hablado un poco con Enzo, con los compañeros de camino, con algunos compañeros con los que trabajamos, y bueno, con los usuarios también, que son los destinatarios de nuestro trabajo, de, bueno, echar un poquito de luz de algunas cosas que se están diciendo. Bien. Y entonces lo pensamos en clave de los mitos de la ley de salud mental, los mitos y las verdades más bien, ¿no? Exactamente. Uno de los grandes mitos de esta semana, de la discusión de esta semana, tiene que ver con las internaciones voluntarias e involuntarias. Una gran falsedad que circula mediáticamente, sobre todo en los medios nacionales y por parte de estos familiares, es que no se puede internar a las personas que tienen un padecimiento mental o que tienen un problema de consumo, porque la ley no lo permite, como una cosa, como si el Estado y la propia ley descuidara los derechos de una persona que está padeciendo, que está sufriendo y que está mal, simplemente porque lo dice la ley. Y en realidad la ley plantea absolutamente todo lo contrario. Exacto. De hecho, establece que hay dos modalidades de internación: la voluntaria, que sería que una persona, en acompañamiento de un familiar, de un amigo, de un vecino o de un profesional, que está pasando un momento agudo, se dice, malo, digamos, para ponerlo en coloquial, de salud, puede acercarse a un servicio de salud y puede solicitar, por este padecimiento que está teniendo, la necesidad de quedarse con un cuidado un poquito más activo por parte del equipo. Esa es una modalidad. Bien. La persona se acerca, en el caso nuestro de Bariloche, puede ir a la guardia del hospital, dice, me está pasando esta situación, no puedo detener este tipo de situaciones, necesito cuidarme unos días. ¿Ustedes me cuidan? Y se le busca un lugar, una camita, en el hospital, en la sala de cuidados mínimos hombres o mujeres, dependiendo del sexo, obviamente, y se lo aloja unos días y se trata de establecer el tratamiento que esa persona necesita. Se articula con la familia, con el centro de salud, con las redes que haya que llevar adelante. Y hay otra modalidad, que es cuando la persona que le está pasando esto no entiende que le está pasando y que tiene un riesgo para sí o para terceros, donde la ley establece claramente cuál es el protocolo que hay que llevar adelante para cuidar a esa persona. Bien. Porque si es una persona que, supongamos, está en el marco de un problema de consumo y no se da cuenta que se está poniendo en riesgo, y otros nos damos cuenta que está en riesgo, podemos ayudarlo. Entonces, esta semana estuvo muy, muy en tema esta cuestión, planteando como que no había ninguna legalidad respecto de esto. Y en realidad, lo que la ley viene a plantear es que existen estas dos modalidades, y que nos dice a los profesionales de salud, a la justicia y a los familiares cómo proceder a cada uno, incluso a la policía. El protocolo está en la ley. El protocolo está en la ley, es absolutamente claro. Invierte un poco las lógicas que había hasta antes de la sanción de la ley nacional, donde la justicia indicaba el tratamiento. Y entonces lo que un poco dice la ley es, ¿por qué la justicia le va a decir al sistema de salud, que es el especialista, qué es lo que hay que hacer? Pero no se queda en eso. El sistema de salud dice, esta persona necesita internarse porque está en riesgo para sí y para terceros. Inmediatamente se le informa, hay 10 horas en las cuales se le tiene que hacer un informe a la justicia informando de la internación involuntaria de esa persona, y se establecen automáticamente la garantía de derechos para esa persona, para la familia, para los vecinos, de que esa persona va a estar cuidada, con qué características, cuál es la estrategia terapéutica que tiene que llevar adelante el equipo y cómo se va a ir sucediendo esa internación. Muy bien. Una de las grandes discusiones que surgió esta semana en relación a esto es que la ley es muy buena y defiende los derechos y ordena qué es lo que tiene que hacer cada uno, pero lo que nos falta es la implementación profunda de esta ley. Entonces, lo que nosotros vamos a empezar a contarle a partir de este espacio de hoy, en los próximos espacios de la radio y los sucesivos, son algunos mitos y algunas realidades de la ley, como para ir entre todos tratando de entender un poquito qué es lo que podemos hacer para ayudar a los usuarios, a los familiares, a los vecinos que están con alguna dificultad, siempre en el marco de los derechos, en el marco de los cuidados y tratando de garantizar que tengan el mejor acceso. En el caso del Hospital Ramón Carrillo, estos protocolos se están cumpliendo. Estos protocolos se cumplen, sí, clarísimamente, y si no ¿Desde la sanción de la ley o ya antes? No, desde antes, porque claro, nosotros tenemos la ley la 2440 hace 31 años que se cumplen en septiembre. Exacto. Y la ley nacional, la 26657, es posterior, pero retoma el espíritu de la ley nacional, lo mejora, y de hecho hay una nueva adecuación de la 2440 que se hizo en 2018, que ajusta un poquitito el marco normativo a estos cambios que se hicieron. Entonces, la 2440 aportó a la 26657 y a la vez se nutrió la 2440 de esta mejora, que es lo que surgió. Bien. En el hospital se aplica. Si no se aplicase, existe un órgano de revisión de la Ley de Salud Mental y Adicciones, que es un órgano provincial. En este momento en el país hay 9 órganos provinciales que funcionan y hay uno a nivel nacional. O sea que uno tiene medidas e instancias intermedias en las cuales reclamar si algo de esto no funcionase. Supongamos que cualquier vecino que escucha esta situación dice, ah, buenísima esta información, yo tengo esta situación, acerco a mi familiar, y no se lo atiende como se lo tendría que atender en la guardia, hoy tiene un lugar al cual puede ir a reclamar. Antes no existía. Exacto. Entonces, siempre hay medidas en la justicia, en la salud y en este órgano de revisión donde uno puede acercar un informe, una nota de un pedido y reclamar por esa situación, y tiene que haber respuestas al respecto. El tiempo de internación corresponderá a la mejora del paciente. El tiempo siempre está pensado en lo más breve posible y planteado una estrategia terapéutica en términos si requiere medicamentos para compensar esa situación o en términos del armado de las redes, lo más breve posible y dentro de la localidad. Porque algo que pasaba antes de esta ley es que muchas personas, cuando agotaban un poco los recursos de los servicios, la inventiva, la estrategia y las alternativas que se piensan, se lo derivaba a otras provincias. Uno de los grandes ejes que tiene la ley provincial es que no existen manicomios hace 30 años en Río Negro. Eso te iba a decir. Y no existen instituciones totales, en el sentido que uno puede depositar, lo digo a propósito, ¿no?, la palabra mal, alejar a la persona de su familia, de su localidad, del barrio, de los amigos, del taller de radio, sí, lo que fuese, porque se lo deriva a otro lugar. Eso se puede hacer en situaciones excepcionales que tienen que estar informadas a la justicia, tienen un periodo breve de 60 a 90 días, que la finalidad que tienen es estabilizar la situación de esa persona, compensarla y armar en esos 60 a 90 días la estrategia para el retorno de la persona a la localidad. Eso te iba a preguntar. A partir de que el paciente tiene el alta del hospital, ¿hay un seguimiento? Claro, tiene que tener un equipo tratante. Eso se articula en general con los centros de salud, con los dispositivos intermedios. En Bariloche nosotros tenemos 4 dispositivos intermedios. El más viejito es Camino Abierto. Bien. Por suerte hace 14 años, que es un centro cultural. Bueno, nosotros nos conocemos porque hacemos el espacio en la radio. Bien. También existe la biblioteca, que se llama Énfasis en el Papiro Dorado, que funciona en el Hospital Zonal. Si ustedes ingresan por la calle Elfein, suben un piso sobre el hall de entrada, funciona la biblioteca de lunes a viernes. Hay un dispositivo habitacional que se llama Rucahué, que es una vivienda de lo que se conoce de medio camino, una casa asistida, tiene un nombre feo, donde las personas que necesitan, en el marco de esa estrategia, una contención para desarrollar algunas habilidades y para evaluar algunas cuestiones puntuales, pueden hacer un paso, una transición, les decimos nosotros, por ese dispositivo, y después retomar a vivir solo, a vivir con la familia, a vivir con la pareja, esas cuestiones. Bien. Y hay un cuarto dispositivo, que es Girasoles, que es un dispositivo habitacional que está transitando, mudando un poco su perspectiva. Se abrió en su momento en la pandemia como un espacio de internación, porque bueno, tuvimos que liberar las camas del hospital por la situación del COVID. Perfecto. Funcionó un tiempito más como lugar de internación cuando la pandemia fue menguando un poco sus situaciones, y hoy en día está transicionando hacia un dispositivo habitacional de alto apoyo. ¿Físicamente Girasoles queda en...? En el barrio Belgrano, donde funcionaba el Jardín Girasoles, quedó ese nombre, que probablemente en algún momento tengamos que hacer una convocatoria popular a mejorarle ese nombre, porque es el nombre de un jardín infantil. Llámenla Gabriela, que es especialista en nombres. Estamos en búsqueda de nombres para un festival muy, muy interesante que estamos tratando de armar, y los nombres es un problema complicado, ¿no? Uno no le puede poner Solcito, porque después ese nombre nos atraviesa. Tenemos que pensar un nombre que sea inclusivo. Y nada que tenga que ver con arte. En este caso no, puntualmente no. A mí me lo bocharon ahí. Había uno que era muy bueno, Festicoco, que tiraron ayer, sí, y bueno, sí. Para el festival puede ser, para un dispositivo Festicoco no creo. Pero bueno, ahí vamos a ponernos como agudos en resolver esa situación. Perfecto. Bueno, Juan Manuel, ¿algo más acerca de la ley? En principio por esto, para hoy, ir arrancando. Hoy quedó clarísimo. Vamos voluntario, voluntario. En forma, no se llamaría involuntario, se llamaría a través de un familiar que quiere internar a esta persona. La persona misma puede también acercarse y pedir esa situación, pedir que se lo interne por lo que le está pasando, por la situación que está teniendo. Perfecto. Tanto un padecimiento como una situación de consumo. Sí. Y la otra situación es la involuntaria, que es, en general, alguien acerca a esa persona, nos hace saber que está pasando un momento difícil y se lo trata de convocar a la guardia, o se lo va a visitar, o se lo convoca con la ambulancia. Uh-huh. Y se trata de hacer esa internación. Hay que separar la internación voluntaria de una idea que es lo forzoso. Claro. En realidad, lo que uno trata de hacer es cuidar a esa persona y a las otras personas que están alrededor de, como insisto, el riesgo para sí y para terceros. Perfecto. Bueno, Juan Manuel. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hoy nos quedó clarísimo ese ítem y la ley es muy amplia, así que te esperamos que en 15 días venís. En 15 días nos volvemos a encontrar. Perfecto. Gracias, Juan Manuel. Un abrazo para ustedes. ¿A dónde estamos? Continuamos en el aire de Radio La Mariposa por la 105.5. Muy bien. La FM Los Coihues, la radio de este barrio aquí en esta zona de Bariloche. Estamos haciendo el programa en vivo. Del otro lado del vidrio están los compañeros y compañeras. Del otro lado de la pared hay más compañeros. Y aquí al lado tengo otro compañero más. Si usted quiere ver gente de Radio La Mariposa, venga hoy, vecino, vecina. Que pidió un tema de Los Abuelos de la Nada, ¿no? Venga, venga, venga, hable al mí. Hola, ¿qué tal? El tema de Minoras. Perfecto, ahí está. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, te tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Mariposa, ¿me pueden pasar el tema Madre de los Nocheros? Que tengan un bonito día, Dios los bendiga. Soy María. Hola, me llamo Noemí y mano mariposa mía. A mis hermanos, a mi hijo y a mi hija y a mi mamá. Un beso. Hola, soy Mariano. Quería pedir un tema para que escuchen todo, que está muy bueno, de Los Charros, la última canción. Y saludo para todos. Hola, un tema de Divididos a la Delta, por favor. Gracias. Buen día, oyentes. Quiero pedir un tema de Chicla para que lo bailen. Y saludo a todos los operadores, a la operadora y a mi familia. Al pollo. El pollo que siempre está en la radio. Gente, la mejor, quisiera pedir un tema de Manu Chao, Zapata. Otra de las canciones solicitadas, Divididos, desde Acariciando lo Áspero. A la Delta. Ah, faltaba. A la Delta Dividido, solicitado aquí a la radio 2944-784040, FM Los Coihues, redenfoques.com.ar. Estamos saliendo en vivo atrás de la Junta Vecinal, en la Junta Vecinal, usuarios de Camino Abierto, allí compartiendo la mañana de radio. Y hablando de Camino Abierto, los martes, no, perdón, los miércoles a la tarde tienen el taller de teatro de la profe Elena, que nos mandó un audio para contarnos qué hicieron ayer. Hola, Radio La Mariposa, buen día a todo Camino Abierto y a los muchachos que están ahí con la radio. Les mando un saludo enorme y bueno, contarles que el taller de teatro estuvo muy bonito, el encuentro. Éramos poquitos pero poderosos y estuvimos trabajando mucho lo que es la voz, las distintas maneras de fonar, de encontrar formas de desde el cuerpo ir hacia voces distintas a las habituales, a las cotidianas. Y después estuvimos trabajando acerca de lo que es la mentira, en el buen sentido de la palabra, esto de que, bueno, la actuación implica, ¿no?, como mentir y un poco creerse esa mentira para que el público lo pueda creer y a partir de ahí poder contar una historia. Así que cada quien inventó sus propios personajes, sus propias historias y mentiras y jugamos a eso. Y se armaron monólogos y escenas grupales muy, muy lindas a partir de eso, del trabajo con la voz, con el cuerpo y con estas mentirillas piadosas. Así que bueno, invito el martes que viene a quien quiera sumarse a estos encuentros, más que bienvenides. ¡Chau! Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantuflas. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. En ACUFA, la Asociación de Usuarios Familiares y Amigos de Salud Mental, estamos juntando ropa de abrigo y camperas, medias y calzado, frazadas y acolchados para aplacar el frío de algunos usuarios. Las donaciones se reciben en Camino Abierto, Misiones 75, de lunes a viernes de 9 a 16 horas. También se pueden contactar al Facebook Camino Abierto. Gracias. Buongiorno per la mattina, los miércoles a la mañana por la radio La Mariposa. Tutto bene. Adio. Buen día. Por acá Paola de Las Victorias. Estoy escuchando Radio La Mariposa y está buenísima. Está buenísimo el programa de hoy, así que les quiero dejar un saludo a todos los usuarios y a toda la gente oyente de la radio. Estoy con un poco de congestión porque estuve con laringitis, así que bueno, con este tiempo así medio fresquete y lluvioso, me apesté. Bueno, saludos a todos, espero que anden bien. Abrazo grande. Qué grande, le mandamos un saludo, ¿no? Ahí a Paola, que se está recuperando, que anda medio fané. Claro que sí. Y alguien pidió Cielo Rojo Sangre de Judas Priest, o Judas Priest, como quieras. Vamos con Judas. Bueno, vamos con Judas entonces, para que no sea todo cumbia la mañana de la radio. La gente se queja que aquí nada más ponemos cumbia, y eso no es así. Aquí está Judas. Aguante el metal. Volvemos al aire de Radio La Mariposa, dedicado aquí al amigo José que pidió metal, Rob Halford y todo Judas Priest en el aire de la 105.5. Cielo rojo sangre, así se llamaba la canción. ¡Qué temazo! ¿Tenemos vecinos al lado? No, no hay nadie, ya se fueron. Pensé que ¡no! Estaba... ¡Que no se vayan! Pensé que... ¡Hola, Pollo! ¡Pollo! ¡Pollo! Hola, ¿qué tal? A ver, los tres juntos, a ver si le sale ahora. ¿Cómo anda, Pollo? Bien, estábamos acá compenetrados con una charla muy profunda acerca del Mundial que se viene, acerca del rol de Messi, acerca como de una futura columna quizás, no puedo adelantar nada más, pero una columna futbolera para el Mundial. Es que lo estamos extrañando a Cristian, la verdad que le mandamos saludos. Sí, sí, se nos fue, Cristian, se nos fue del aire, no lo podemos hacer volver. Compañero Cristian Sotson, por favor, necesitamos deporte en el aire de La Mariposa. En el día del periodista, ¿eh? Ahí está, vuelva, Cristian. Y el día mío también. Junio, ayer fue el día del periodista, mandamos saludos a los colegas. El día mío también. Ah, a ver, Pollo, hay un reclamo para usted. ¿Qué pasa, Janet? No solamente el día del periodista deportivo, el día del periodista de la columna también. Ah, claro. Y nadie me dijo feliz día, ¿viste cómo son? Como no. Si recién vino un oyente a saludarla. No sabía de su título, Janet, discúlpeme, le mando saludos. Y aparte, entonces... Pollo, tengo algo para decir, pero que no se me ponga celoso mi compañero. Tengo un fan, que es Sergio, el que me mandó saludo a mí, así que tengo fan de tu hija y fan de Sergio también, así que nada. Estoy teniendo fan ya. Por todos lados. Ya no, tenés más seguidores que yo, Janet, te felicito. Gracias. Bueno, tengo acá una lista larga de pedidos, reclamos, sugerencias, quejas, de todo tipo. Voy a empezar rápidamente por mi izquierda a Emilio. A ver, ¿qué quiere decir en este programa La Mariposa de 11 a 13 horas de este miércoles 8 de junio? Bueno, buen día Radio La Mariposa. Quisiera pedir el tema de Los Auténticos Decadentes. Me llaman el matador. Llaman el matador, también un tema muy futbolero. ¿Cuántas hinchadas ha cantado esas estrofas? José, ¿qué quiere decir? Y bueno, a mí como me trae muchos recuerdos de mi infancia en metal, que antes me encerraba en mi pieza y deliraba con el metal. Y quiero pedir un tema que es re pesado, que es de Judas Priest, A Mil Freddy Burner. Bien, otro tema, seguimos con la música. José, usted tiene una característica con la música. Yo toda clase de música. ¿Sí? Sí, del folclore hasta el heavy metal. Qué tipo amplio. Muy bien, lo felicito, la verdad. Sabe mucho de música. Mimi, quería decir algo hace rato, quería levantó la mano, quería comentar algo. A ver, está al aire, salude si quiere, diga lo que sienta. Bueno... El tiempo está malo, frío, y hace mucho frío, que me va a llover. Y manda muchos saludos al tiempo malo. Y me fui de mi casa yo. Me escapé de mi casa y me fui de casa a un vecino. Y ahora me ocupo más, me voy a portar bien, voy a hacer caso a mi hija. Me voy a portar bien. A ver, rebobinemos un poquito, Mimi. Usted me dijo que la semana pasada se había mudado a un cuarto nuevo, que es en la casa de su hija, ahí en San Francisco Cuarto, si no me equivoco. ¿Está viviendo ahí o no? A ver. Sí, estoy viviendo ahí, atrás, en una casa, una pieza. Tengo un calefactor, tengo una tele, tengo un mueble y una cocina de calefactor. Bien, para que la audiencia sepa, con mucho esfuerzo, su hija, usted, sí, lograron hacer ese cuarto... justo antes de la época invernal, miren el agua que está viniendo. ¿Cómo está la situación ahí en su casa con el tema de las goteras, la lluvia, el frío, la helada? ¿Está bien? ¿Se aguantó bien esta nueva construcción, estos embates del invierno? Sí, un poco complicado, pero igual, lo estuvo bien. El marido de mi hija hicieron la casa, la pieza. Y ahora estoy mejor ahí. Tengo el refactor y estoy calentita ahora, estoy bien. Como ahí y duermo ahí y me levanto a la mañana y no puedo dormir, porque me levanto temprano. ¿Su hija se llama Lorena y el marido? Jonathan. ¿Le quiere mandar un saludo? Un saludo a Johnny, a Loren y a Tai. ¿Tai quién sería, el hijo? Sí, no, su hija. Su hija. Bien. Perfecto, gracias Mimi por compartirlo. Mariano, a ver, ¿está escuchando Los Redondos por lo que veo ahí en su teléfono? Sí. Hola, sí, amor. Hola. ¿Cómo anda mi vida? Epa, esto se me está yendo un poco de las manos. ¿Querés decirle algo a tu compañera, a tu amor, según escuché? Que ¿cómo se llama? No me puedo expresar bien. Que le mando saludos y ¿cómo se llama? Y la felicito por ser productora así como dice ella de la radio. Y por las columnas que hace, y quería pedir un tema para que escuchen todo de Patricio Rey, es hora de levantarse, querido, dormiste bien. Gracias, amor, por la linda palabra, me llenaste de lágrimas de emoción, no paro de llorar y nada, gracias por tu linda palabra, vos también sos un excelente compañero, ya te dije cuando te miro a los ojos y sos un excelente compañero y por esas razones volví a estar con vos. Yo sé que pasó un distanciamiento que tuvimos, pero el destino nos volvió a unir, así que te amo, mi vida. Dale, yo igual. Para que escuchen todo un poco de rock, que pasen el tema, y vos sabés, ya hablamos un montón de veces, así que no te ponga sensible. No, mi vida, te voy a prometer que no me voy a poner sensible, pero con tu linda palabra me llenó de lágrimas de emoción. En orden de cortar un poco con la dulzura, quiero dejar instalado un debate que me trae una canción que dice Maradona, Maradona es más grande que Pelé, y parece que acá hay anti-Messis en la mesa. Yo creo que habría que armar una sección deportiva de los maradonianos contra los mesiánicos y contra el saltimbanqui. Para el que me quiera escuchar, que me escuche. Un saludo. Saltimbanqui, ¿qué quiere decir el término saltimbanqui? Marco, ¿tenés idea? Sí, yo no recuerdo bien, pero porque si alguien me alcanza un diccionario o lo googleamos. Pero más allá de eso, quería hablar del temita que arranqué a la mañana, que está todo bien con todo. No, yo siempre invento laburo. Después, por eso hay personajes que se rascan la cartuchera y me hacen seguimiento. Y bueno, yo soy una persona humilde. Y ahora quiero trabajar para la gente que no tiene piso, como le recuerdo. Y bueno, no está en mis manos realizar la campaña o la cruzada. Pero bueno, la mejor con todo. Y Messi, mucha propaganda de periodismo para mí barato. Y yo no creo, no lo veo a Messi. Capaz que se gane un mundial, pero no como el Diego. El Diego es lo mejor que hay para nosotros los argentinos. Para todo. Che, Fabi, Raúl, quisiera hablar como Messi, pero no me sale. Traté de hacer y no. No, yo tampoco, no me sale. Polémico. Yo tengo que decir una cosa. Había un Messi, ¿se acuerda que tenía? Sí. Que vamos a ir al mundial. Yo soy Lionel Messi. Mi pareja, mi esposa es Antonella. Entonces ya salimos campeones. Estoy emocionado por mi técnico, por los equipos que jugamos bien, así que para el próximo mundial quiero salir campeón de nuevo, así que nada, le dejo un saludo también a los oyentes de los FM Los Coihues 105.5. Vio que sí, hay un Messi por acá. Pollo, ¿lo escuchaste a Messi? Sí, claro, fuerte y claro, está Lionel, pero era el mismo. Sí. Hola Pollo, ¿todo bien? Me lo imagino ahí con el mate y todo. No, sí. Es que estoy sin mate, me tomé una taza de té y nada más. Lío, ¿qué le contestás a la gente que te dice de que no sos como Maradona, de que sos el team banking, de que apenas llegaste al Mundial? ¿Qué reflexión tenés al respecto? ¿Somos así los argentinos? Es que realmente, ¿qué querés que le responda a los oyentes? Es que no me confundan con Maradona, entonces me pongo sensible, ¿me entendés? No sé si estoy equivocada, apoyo, compañeros, no me hagan preguntas tonteras, nada más que eso. Bueno, quizás acá está el germen de una futura columna. Sí, yo me prendo, ya tengo posición tomada, Pollo. Ay, tengo mucho miedo, Fabi. Estoy totalmente mucho miedo de acuerdo. De perder una relación tan linda de tantos años. Estoy totalmente de acuerdo con el compañero que habló recién. Sí, maradoniano a muerte. Y hay el compañero que habló recién, el periodista deportivo, es de Racing. De Racing. Sí, no tenemos la culpa en eso, no es algo que... Bueno, son gente sufrida, ¿eh? No quisiera verter una opinión que cause... No. Cambiemos de tema, como decía Calamaro, sí, pasemos a otro tema. Vamos a pasar a otro tema, nos vamos a poner serios, y serias. Estoy acá sentado, a mi derecha tenemos una nueva compañera que quisiera presentar, acá al aire de Radio La Mariposa. Estoy hablando de una médica generalista que vino acá a conocer Camino Abierto, que vino a conocer el programa La Mariposa. Se llama Sabrina. Sabrina, ¿cuántos años? Presentate, por favor. Buen día. Fabi, Raúl y Janet te escuchan del otro lado. Buen día. Bueno, mi nombre es Sabrina, tengo 33 años. Soy médica residente en medicina general. Esto quiere decir, en realidad, que estoy haciendo la especialidad como pediatría, cirugía, clínica, como para que se entienda, porque por ahí la medicina general no es tan conocida. La medicina general, digamos, ¿de qué se trata esto? Es de trabajar un poco más en atención primaria sobre varias áreas de la salud y por eso nos formamos en distintas áreas, entre ellas salud mental, y por eso estoy ahora participando acá, conociendo a los chicos de Camino, y por eso vinimos a la radio. Bienvenida, Sabri, a Camino. Gracias, bienvenida a la radio también. Gracias. De nada, Sabri. ¿Qué sabías antes de venir por primera vez a Camino de este dispositivo? ¿Qué habías escuchado? ¿Qué es lo que conocías? ¿Cuáles son las primeras ideas, sensaciones que te dieron cuando fuiste? Sabía muy poco. Lo único que sabía era que era un dispositivo de salud mental, comunitario de salud mental, donde se hacían diferentes actividades a la que asistía un grupo de personas, que bueno, por lo que me estuvieron contando ayer, antes de la pandemia eran muchos más. Ahora hay algunas menos, pero que se está reactivando desde que la pandemia terminó. Ayer estuve viendo más o menos cuáles son las actividades que hacen, los distintos talleres y nada, veo que están todos, o por lo menos los que vienen todos los días, muy prendidos y me gusta un montón. Sabrina, Raúl te saluda desde acá de la radio, buen día. Hola Raúl, buen día. Contale a la gente de Radio La Mariposa y a la gente de FM Los Coihues, ¿de dónde sos? Soy de Buenos Aires, de Adrogué. Muy bien. Zona sur, sí. Muy bien, zona sur. Sí. Y si tendrías que describir tu barrio, ¿cómo lo describirías? Es un barrio muy tranquilo, porque a pesar de ser conurbano, está bastante lejos de capital. Y nada, es lindo. Es un barrio lleno de plazas, que tiene nada, mucho verde, muy tranquilo. Pero donde hace mucho calor en verano y me aburrí el calor. Muy bien, te viniste a tomar un poquito de frío. Sabri, una pregunta, soy yo, Jané, de vuelta. ¿Por qué decidiste venirte a Bariloche? ¿Por qué? Sí. Y hace mucho tiempo que pensaba venirme para el sur. Y entre las opciones que tenía para hacer la residencia, que es esto, como les contaba, la especialidad, estuve averiguando en Neuquén y Río Negro, y la que más me convenció, acá en Río Negro, la especialidad de medicina general es general y rural. Esto quiere decir que tenemos una parte de la formación que es en zona rural, y nosotros trabajamos en los centros de salud y tenemos un centro de salud al que vamos todas las semanas los días jueves, que es en Villa Yanquín, y eso fue una de las cosas que más me convenció para venir, toda la parte rural, digamos, de la formación. Qué hermoso lugar, Villa Yanquín. Hermoso. Qué hermoso. La verdad que sí. El aplauso para Villa Yanquín desde acá, desde FM Los Coihues. Quería hacer una última consulta acá, Sabrina. ¿Cómo organizan el tema de salir a los dispositivos entre las distintas médicas generalistas, médicas y médicos? ¿Cómo es el laburo cotidiano? ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan en la cotidianidad? Somos en la residencia, bueno, médicos generalistas y médicas generalistas hay un montón en todos los... Acá en Bariloche se trabaja principalmente en los centros de salud y en la guardia del Hospital Central. Dentro de la residencia, como nosotros rotamos por diferentes servicios, estamos en el hospital y cada una de los residentes, que somos 10 en total, son 3 años de residencia, estamos en un centro de salud. Mi centro de salud es el del kilómetro 20, Madre Teresa, y vamos una vez por semana al centro de salud y el resto de la semana por los distintos dispositivos. Ahora, por ejemplo, que la rotación de salud mental dura un mes, hacemos 2 semanas en Camino y 2 semanas en la internación, en el hospital. Muy bien, Sabrina. Lo último que te vamos a preguntar es, ¿qué canción querés pedirnos para esta mañana? ¿Qué música te gusta? ¿Y a quién se lo dedicas? El mediodía. Y ay, música me gusta un montón, pero como acá les gusta mucho la cumbia, les voy a pedir una cumbia porque si no me van a matar. Sí. ¿Y de alguna en especial? ¿Algún autor en especial? ¿Que me vayas caminando? No, yo conozco Vamos con Bariloche. ¿Alguna de las palmeras que está por venir a Bariloche? Muy el bien. El 17 de julio, en Bombero Voluntario. Sabalero puede ser, uno sí, muy conocido. Sabalero puede ser, tal cual. Acá tenemos una pareja que baila siempre cada vez que pasan algún tema de cumbia, una ranchera. Ahora vamos a subir un videito al respecto. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna postdata que quieran hacer la Sabrina ahí desde el estudio? No, yo hasta acá. No sé si Fabi y Raúl. Si tenía un carnicero preferido allá en Adrogué, es una pregunta. Un carnicero de la familia que se acuerde. No, soy vegetariana. Fabián. Esto se borra, se borra. No estaba en la grilla de programación. No, te dijimos que era vegetariana. Acá tengo una pregunta de Juan Manuel que quiere hacerle a Sabrina. A ver. No, en realidad no, a Sabrina agradecerle que viene, que la conocemos, que conozca Camino Abierto. No voy a defender a Racing en esta oportunidad, lo voy a dejar para la próxima, pero bien. Me acordé del día del carnicero y les quiero contar una pequeña anécdota. A ver, guarda. Yo viví muchos años en Capital Federal. Guarda que estás al aire en una radio, guarda. No vas a decir cosas zarpadas, Juan. Y resulta que tenía mi carnicero en la otra cuadra, se llamaba Sergio, lo estoy compartiendo acá en una especie de asamblea que tenemos. A Sergio había que llamarlo el día miércoles para pedirle la carne del fin de semana. Entonces vos lo llamabas a Sergio el miércoles, compraba, en ese momento uno podía comprar cosas, ahora está todo muy caro, no sé si les pasa, como contó José. Lo llamabas el miércoles y el sábado de la mañana, a las 9 de la mañana, tenías que ir a buscar la carne, porque si no estabas a primera hora, Sergio te vendía todo. Con lo cual el sistema de comprar la carne el miércoles, pedir el miércoles para comprar el sábado, podía fallar. Algo que nos pasa un poquito a veces en Camino Abierto, que puede fallar. Y voy a aprovechar que está Sabrina y ahora que me volví al periodismo, que ya me quedé con el micrófono, el pollo ya se tomó licencia y todas esas cuestiones, preguntarle, ¿de qué lado de la vía del tren quedaba su casa? Del oeste. O sea, cerca de la cancha de Brown de Adrogué. Cerca de la cancha de Brown de Adrogué. Pero yo soy hincha del rojo, no soy de Brown de Adrogué. Ah, bueno, esto se está poniendo difícil. Soy hincha de rojo, ¿qué significa de River? Esta, Independiente. Vamos a tirar unos sobrecitos de azúcar porque hay mucho amargo en la mesa, Raúl. Sí. ¿Qué le parece si vamos a escuchar una de las canciones que pidieron para Emilio? Los Fabulosos Cádiz y Matador, ¿puede ser? ¿Lo escuchamos? Sí. Dale, gracias, lo escuchamos atentos. Vamos. Cualquier momento. Hola, ¿seguimos escuchando? Mariposa, en FM, Nacuve. Ahora en Radio La Mariposa, la música latina, la columna latina de Janet. Hola, hola, buen día mis queridos oyentes, soy Jan Candy, cambié el Candy. Nombre artístico, me puse Candy. Bueno. Así que hoy voy a estar hablando sobre el tema de Nova, el que falleció por el accidente que tuvo. Le diagnosticaron que tuvo una muerte cerebral, que falleció el viernes 3 de junio. Es padre de una nena y marido también de una de su señora. Y la verdad que cuando vi por el TikTok cómo la nena se sabía todas las canciones de su padre, es una lástima que para una nena tan chiquita perder a su papá es un dolor tremendo. Él contaba también Tamochelo, él es el referente de la cumbia 420, como el elegante que dice 420 para los negros, pero él fue referente de la de 420, así que le traigo mi nueva columna a todo reggaetón que se llama Se te ve el hilo de la tanga, lo nuevo que sacó Nova antes de tener el accidente, así que si querés Fabi y Raúl lo escuchamos y se lo quiero dedicar a los oyentes, en especial a mi novio, en especial a los compañeros y a los operadores, muchísimas gracias. Lorenzo Varela es el Nova y te resuena. Turreo Cesio, DJ Tao. Ella le manda mechi, llenamos todo de humo. La turra que mueve el culo, resecuestro, corte bulo. Tengo par de turra, toman coquino del vaso. Se ponen loquita cuando yo me pongo guaso. Mójame el hilo de la tanga, si decís que soy re guanaca. Acá no compro con el chucu, acá estamos re de barranda. Mójame el hilo de la tanga, si decís que soy re guanaca. De parranda. Ella no anda en Uber, no compra con la sube. Cuando me ve la mecha, al equite se sube. Se va conmigo en una rueda, le hice todo lo que pude. Dice que me vio en la tele y que me sigue por YouTube. Y yo flow brasilero, ando re del Bolsonaro. Con un par de Ouija andamos re descontrolado. Con par de morena que siempre están a mi lado. Si no pinta el banshee, no escapamos en el tornado. Y yo flow brasilero, ando re del Bolsonaro. Con un par de Ouija andamos re descontrolado. Con par de morena que siempre están a mi lado. Si no pinta el banshee, no escapamos en el tornado. Mójame el hilo de la tanga, si decís que soy re guanaca. Acá no compro con el chucu, acá estamos re de parranda. Mójame el hilo de la tanga, si decís que soy re guanaca. Acá no compro con el chucu, acá estamos re de parranda. Yeah. Y de Florencio Varela, es el Nova y te resuena. DJ Tao, Turreo Session, al récord, al ritmo. Desde Vilarco, con un par de Wiccan, amor descontrolado. Con un par de morena que siempre están a mi lado. Si no pinta el banshee, no escapamos en el tornado. En ACUFA, la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de Salud Mental, estamos juntando ropa de abrigo y camperas, medias y calzado, frazadas y acolchados para aplacar el frío de algunos usuarios. Las donaciones se reciben en Camino Abierto, Misiones 75, de lunes a viernes de 9 a 16 horas. También se pueden contactar al Facebook Camino Abierto. Gracias. Hola, soy Alfonso del Centro de Prevención de Adicciones del CPA. Estamos en camino acompañando un espacio grupal de cuidados. Nos reunimos los miércoles a las 12 durante una hora, siguiendo todos los protocolos. El grupo de cuidados es un espacio de confianza, participativo, es donde hablamos temáticas vinculadas a los consumos, tanto de alcohol como de otras drogas. Hablamos de pautas de cuidado, de reducir riesgos, de minimizar daños relacionados a los consumos. Compartimos información en función de aumentar cuidados, tanto individuales como grupales. También charlamos mucho sobre cómo reducir estigmas vinculados a los usuarios de drogas y que hace que de alguna manera no se pida la ayuda que a veces se considera necesaria. Seguí volando con la mariposa, un sueño colectivo hecho radio. Y continuamos aquí en Radio La Mariposa, ya en los minutos finales de programa. ¿Cuántas horas son? ¿La 1:50? 12:50. 12:50. ¿Y usted quién dijo que iban a venir a Bariloche por primera vez en la historia? A partir del 17 de julio, por primera vez en San Carlos de Bariloche, vienen los Palmeras. Así que las entradas puede buscarla en Ginebra, Bárbara Show, en el kilómetro también. Y más la papa, más el peluquería Otoedi que... Hay que buscar la papa. Sí. Mire si vamos a ver a los Palmeras. Así que si los oyentes que le gustan los Palmeras, que sacan la entrada anticipada. Debe salir barato. Bueno, qué bueno ir a ver a los Palmeras. Por primera vez en San Carlos de Bariloche. Seguramente va a tener una banda barilochense para abrir el show invitada. ¿Usted, Raúl, no? No, todavía no sé quién es, pero seguramente va a haber una banda de Bariloche abriendo el show. Los que se están a punto de subir al colectivo son los usuarios de Camino Abierto. Sí. Del otro lado, a ver quién se quiere despedir. A ver quién anda del otro lado. Se va de aquí, vinieron a buscar. A ver, ¿hay alguien del otro lado? Ya nos dejaron solo. Me parece que ya se fue todo el mundo. Me despido yo entonces. Dele nomás. Dele. Bueno, me despido. Nos vemos próximo miércoles a partir de las 11 hasta la 1 de la tarde. Así que gracias. Adiós, Candy. Cindy, ¿cómo era? Candy, con Y. Ahí está, muy bien. Candy con Y, muy bien. Ahí está. Y bueno, nos despedimos de Candy con la canción que su novio le dedicó. Es hora de levantarse, querido. ¿Dormiste bien? Qué temazo. Desde Cordero Atado. buenos días. Mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. Y estamos ya en los minutos finales de Radio La Mariposa. Mire, tengo un comentario de una oyente. A ver. Me pongo los auriculares. ¿Qué dice con respecto a lo que pasábamos a la columna de Candy o Janet acerca de Nova, pero el diálogo previo con su compañero? Dice, son el radioteatro perfecto para hacer los diálogos de Janet con su compañero. Así que bueno, ¿quién le dice que se arma otro espacio? Sí, sí, sí, sí. Para los que no saben, todos los miércoles de 11 a 13, en la radio de Camino Abierto le pusimos de nombre La Mariposa. Salimos al aire aquí desde FM Los Coihues y Centro Comunitario Camino Abierto, dependiente del Hospital Zonal Bariloche, trabaja y enmarcado en una perspectiva integral de derechos y en particular en los lineamientos de la salud mental comunitaria planteados por la Ley Provincial 2440 y la Ley Nacional 26.657. Esta mañana Juan Manuel nos contó un poquito más acerca de la Ley Provincial 2440. Cada 15 días vamos a tener a Juan Manuel acá contándonos mucho más acerca de la Ley de Salud Mental, que fue pionera Río Negro en el país acerca de esta ley. El objetivo de los talleres y actividades que se realizan en Camino Abierto es propiciar la inclusión social de las personas con padecimiento mental. Muy bien, y estamos llegando al final de este programa. Hoy teníamos una cantidad de temas pedidos que la verdad tratamos de poner la mayor variedad posible y complacer a todos y todas, pero qué lista que nos quedó, Raúl, sí, qué lista. Quedó una hermosa lista. ¿Y qué le parece si nos vamos con otro de los pedidos que había esta mañana? Me parece que también iba para el pollo, ¿eh? Porque Sabalero tiene algo que ver con... Me parece, sí, sí, sí. Los Palmeras, soy Sabalero como para esperarlos. Ya falta poco para que lleguen a la ciudad, así que nos vamos hoy con la canción Soy Sabalero de Los Palmeras. Que tengan una excelente semana, Fabián. No hace falta que les diga que soy raza. Por mi piel escapa el alma sabalera. Hasta la semana que viene. Gracias por la visita a todos los usuarios de esta mañana aquí a la radio. Y agradecemos aquí a la compañera que nos ha cedido tan gentilmente el espacio de la Junta, a la Junta Vecinal y a Emi especialmente, que estuvo ahí ayudando a que esto salga al aire. Así que un abrazo enorme. Sabalera. Soy amigo del ciruja y del maestro, con el tordo y con el funga yo me encuentro. Y en mi casa se codean la pobreza y el señor, con el cura, el judío y el pastor. Aunque me ganara el cielo por cambiarme de color, moriré llevando negro el corazón. Sabalé, sabalé, la culpa es de este pueblo sabalero. Sabalé, sabalé, que todo el mundo grite dale negro. Aea, yo soy sabalero. Aea, sabalero, sabalero. Aea, yo soy sabalero. Aea, sabalero, sabalero. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Zonal Bariloche, Usinas Culturales Río Negro y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre. abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. FM Los Coihues 105.5.